cuarteto de guerreros Tairona, Bantú y Español. Yo nací allá en ese lugar donde el Manzanares se pierde en el ancho mar. El morro y la sierra me hablaron con rumor de los tiempos del pirata y el libertador. Bantú y Español. El morro y la sierra me hablaron con rumor de los tiempos del pirata y el libertador. Y el cielo caribe me dio su arrebol, gaviota dorada, borracha de amor. Canciones que soñé, crepúsculo Caribe, donde esté, tu acuarela de luces llevaré. Crepúsculo Caribe, te robé, tu acuarela de luces llevaré. Crepúsculo Caribe, te robé, las primeras canciones que soñé. Crepúsculo Caribe, donde esté, tu acuarela de luces llevaré. Caribe, donde esté, tu acuarela de luces llevaré.